radio Copyleft. La radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Programa número 2. ¿Qué pasa, cucarachas? Aquí estamos. Hoy hacemos el programa un poco más prontito, porque, joder, la otra noche había un sueño que te cagas. Ahí de madrugada, mal rollito. Que hacemos el programa también en diferido, porque lo del directo todavía como que no puede ser. Que estamos escuchando música copyleft, que empezamos con un grupito de puta madre y con mucha marcha aquí de fondito. ¡Mira cómo mola! Copla se llama La Taberna del Largo y el grupo se llama Gobanón y es una peña de Villarreal y por supuesto música copyleft, donde aquí, joder, en la radio copyleft, la música de las cucarachas. Hoy tenemos muchas cosas. Tenemos casi 12 canciones aquí de 12 grupos copyleft. Tenemos textos de amigos. Tenemos textos que nos han mandado amigas leídos. Tenemos todo, ya sabéis, copyleft, de dominio público. Tenemos textos de otro blog, de peña que hace poesía, gente que hace copla, gente que hace risa, gente que se lo pasa de puta madre. ¿Y todo qué? ¿Todo copyleft? ¿Por qué? Porque el copyleft mola. ¿Por qué, tronco? Porque lo puedes escuchar, te lo puedes cargar, lo puedes copiar. Se acabó, se acabó, se acabó. Puedes copiar, disfrutar la vida, la música para todo. Música universal. Esta música y no está bailando, joder, es que está muerto, coño. Los Gobanón, ya sabéis, podéis encontrarlos en el Jamendo. De todas maneras, ya sabéis, en radiocopiles.bolospop.com, ahí pondremos el espacio de la emisión número 2 y con los linkitos a todas las páginas de todas las musiquitas que iremos poniendo hoy. Como siempre, joder, ya sabéis, la música de este tipo La música en la que los autores nos dejan utilizarla para estas cosas sin cobrarnos dinero y solo por su promoción y para que la disfrutemos y tal, pues hay que decir quiénes son y nosotros pues lo decimos, coño, porque somos cucarachas y somos también Corbilez, porque nosotros también tenemos nuestras canciones en el Jamendo, joder, nuestro primer álbum de músicas canallas y cucarachiles, pues por la que te cagas. ¿Y quién suena ahora de fondo? Que se llama Roger Subirana. Lo vais a estar escuchando durante el programa de hoy así debajo de la voz casi todo el rato. Y nos va a marcar un poco también los ritmos. El Roger es un pibe que trabaja desde hace mucho tiempo haciendo música, está en el Jamendo también. Y a nosotros nos mola. Además, tiene mucha música y muy diferente, pero con mucha pasión, coño, aquí es un tío de mucha pasión. Y bueno, pues ahí está, toca muchos instrumentos y hace muchas cosas y, joder, nos mola el Roger Subirana a nosotros, cojones. Y estamos preparando lo que vamos a llamar la historia del Copyleft, porque el Copyleft viene del como una especie de aportación, evolución sobre el copyright, es decir, evolución, señores, evolución, ¿eh? Y pero que esto no lleva toda la vida aquí, que cuando la peña estaba metida en las cavernas no había estas cosas, y bueno, que esta movida de darse cuenta de los derechos de los autores, se cogían de esas cosas, nació un poco con la primera copiadora, coño, con la imprenta del Gutenberg again. Ahí empezó toda la movida de los derechos de autor, y que yo quiero lo mío, y que tú no tienes lo tuyo. Pero, ¿sabéis de mano de quién vino esta movida? Tronco, de los primeros multicopistas, de los impresores. Dijeron, oye, yo no puedo estar aquí haciendo libros a mogollón, y que luego vengas tú y te cojas el libro, te vayas ahí viajando 2 meses a tu puto pueblo y al fondo del mundo, donde ya se acaba el mundo y empieza el mar, o donde cojones tal, y cojas mi libro y lo edites y lo publiques y tal. O sea que esto lo empezó todo el tema de los derechos de autor, los editores, tronco, los empresarios. Porque no sé si sabréis que los primeros contratos, los autores cedían de por vida y para siempre los derechos al editor. Claro, ¿qué pasó? Pues al final los autores se dieron cuenta de que así no podía ser. Pero mira el Cristo, los autores, ¿eh? Y vamos a... Perdón, los editores. Vamos con otra copia. Un rapidito, que mola, que te cagas. Ahora vamos con un grupo que se llama Green Jazz. A ver qué parece. We'll be right back. eran los Killing Jazz, un grupo de Madrid, y su copla se llamaba You Do Love Me. You Do... Bueno, como nosotros inglés no tenemos ni puta idea, pues algo parecido a No Me Quieras o algo así, ¿sabes? You Do Love Me, del grupo Killing Jazz de Madrid, con mucha marchita, pam pam pam, para empezar así la segunda emisión de las cucarachas en esta movida de la radio Copile. Bueno, pues nada, aquí estamos, disfrutándolo. Y hemos hecho una petición a la gente que nos escuchó el otro día y que luego comentó en el blog ese que tenemos ahí de radiocopilev.blogspot.com. Le dijimos que si querían mandar cositas, que las mandasen. Y están empezando a llegar cosas muy curiosas. Una de las cosas primeras que nos ha llegado es una amiga que ya leyó el otro día por aquí en la radio, la Jezabel, que nos ha mandado otra vez con su voz una historieta. Y claro, le decimos, tía, lo que quieras, pero si no es tuyo, que sea o copyleft o de algo o que podamos meter, que no queremos copyright y luego que haya malas hostias y que no nos mola, coño, que eso es un sitio donde no tiene que ser una manera. El caso que nos ha mandado un libro, bueno, un texto de un libro muy famoso, y hemos estado mirando y efectivamente este libro mola porque además de ser un libro que flipas, así también infantil y cosas de esas, pues resulta que es ya de dominio público, porque su autor, el que lo escribió, se murió hace más de 50 años y es de dominio público. Pero mira qué cosas, es decir, eso significa que tú coges el libro este y mañana dices, lo voy a editar, y lo puedes editar. Pum, le pones el título, le pones el texto y lo editas porque es de dominio público, o sea, cualquiera puede tener acceso a él. Es El Principito, de Antoine de Supery, el pibe ese que escribió El Príncipe. Bueno, ya sabéis, la habré leído, coña. Bueno, el caso es que no es tan fácil, porque tú puedes publicar el libro, pero sin el título, sin los grafismos de Le Supery y sin los dibujos del Principito que hizo el autor, porque eso resulta que está patentado y registrado, ¿eh? El que hizo la ley hizo la trampa. Pero bueno, mientras os descojonéis en casa para que os deis cuenta que, bueno, que esto sí, muy bonito, que sí, dominio público y todo lo que quieras, pero luego estos cabrones siempre buscan la fórmula para que tú al final les compres a ellos. Y no está bien, tronco, porque la cultura es universal. Que lo sepáis, la cultura es universal. Y gracias a Internet, las cosas a veces parecen mejorar, porque Internet luego es otra mierda muy grande, en otras historias. Mucha tonteura y mucha tontanura. Pero esta cosa mola. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos ha mandado esta amiga. Igual mola, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar un poquito del Principito, de Antoine de Supery, o como cojones se diga. Soy tu peor pesadilla, he vuelto. Un trozo del Principito, ¿vale? Que es lo mejor del mundo mundial y parte del universo extranjero. Al quinto día, y siempre gracias al Cordero, me fue revelado este otro secreto de la vida del Principito. Me preguntó bruscamente, como resultado de un problema largamente meditado en silencio. Oye, si un cordero se come los arbustos, se comerá también las flores, ¿no? Claro, un cordero se come todo lo que encuentra. ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo muy ocupado tratando de destornillar un perno demasiado apretado del motor. La avería comenzaba a parecerme cosa grave, y la circunstancia de que estuviera agotándose mi provisión de agua me hacía temer lo peor. Oye, ¿que para qué sirven las espinas? El Principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me oponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió. Mira, niño, las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores. ¡Ah! ¡Oh! Y después de un silencio, me dijo con una especie de rencor. No te creo. Las flores son débiles y son ingenuas. Se defienden como pueden y se creen terribles con sus espinas. No le respondí nada En aquel momento me estaba diciendo a mí mismo: si este perno se resiste un poco más, lo voy a hacer saltar de un martillazo. El principito me interrumpió de nuevo mis pensamientos. Oye, pero entonces tú crees que las flores... No, no, yo no creo nada. Le contesté cualquier cosa que se me ocurrió para que se callase. Tengo que ocuparme de cosas serias. Y me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Hablas como las personas mayores. Me avergonzó un poco, pero el implacable añadió: lo confundes todo, lo mezclas todo. Estaba verdaderamente irritado. Sacudía la cabeza, agitando al viento sus cabellos dorados. Mira, conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una estrella, y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas y restas, y todo el día se lo pasa repitiendo como tú: soy un hombre serio, soy un hombre serio. Al parecer esto le llena de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? ¿Un hongo? El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores tienen espinas. Y hace también millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando unas espinas que no les sirven para nada. Es que no es más importante la guerra de los corderos y las flores. No es más serio e importante que las sumas de un señor gordo y colorado. Y si yo sé de una flor única en el mundo y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta... Si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello, ¿es que esto no es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama a una flor de la que solo existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Puede decir satisfecho: mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran. Es que esto no es importante. No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había soltado las herramientas y ya no me importaban nada, ni el martillo, ni el perno, ni la sed, ni la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndome: la flor que tú quieres no corre peligro. Mira, te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para tu flor. No sabía qué decirle, ni cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía torpe. La bonita historia del principito de Antoine de Saint-Exupéry o algo parecido, pero bueno, ya lo habéis oído y tal. Poesía viva. Aunque a nosotros esta historia, pues en fin, siempre nos chirrió un poquito. Y nos mola, ¿eh? Pero nos chirrió un poquito. A nosotros esta movida de hombre mayor, chico pequeño, rubito con los rizos rubios, solos en el desierto, sin nada más que las palabras, en fin, ¿sabéis qué? Cosa de cucarachas. Esto debe ser porque nosotros el principito lo leímos en francés. En francés. No de las mamadas, en francés de Francia. Y no sé, el profesor aquel tenía una gracia y una simpatía y un saber hacer que nos metió el principito muy dentro, muy dentro. Pero con mucha crítica también, mucha crítica. Un día llegó y dijo: imaginaros que por un momento el principito hubiera sido disléxico. Esa clase fue memorable, cojones. Y pasamos a otra copita copilés. ¿Y dónde vamos ahora? Pues un grupo con mucha raza, mucha fuerza y mucho empuje. Coño, música diferente, que todavía no hemos puesto de esto nada, me parece, ni en el primero, y vamos a poner en el segundo. El grupo se llama De Callaos, de apóstrofe Callaos. Son de Tarrasa, Barcelona, y hacen una música con mucho ritmo, con mucha juerga y con mucha gracia, pero también con mucho ímpetu, con mucha raza, cojones, con mucho saber hacer. Música copyleft. Desde Tarrasa, el grupo De Callaos, para todos vosotros, que lo disfrutéis, cojones, que el ritmo también viene por otros lados. De volver a vernos. Ya me había arrepentido de todo cuando sonó el teléfono. Sonaba. Suena 100 veces al día, pero a veces el timbre es distinto. Aquella en particular vibró con el eco sordo de siempre. Sin embargo, sonó también a curiosidad, a anticipación y a deseo. Sobre todo a deseo. Ese deseo que hace llover ranas y nevar trompetas. La llamada trajo el salir de la cama y tachar un día menos para el encuentro. Mientras intentaba enfundarme de nuevo mis uñas, mis codos, mis dedos del pie, mis rodillas. No se parecía a una nube ni al mar, sino a tormentas eléctricas y coches de carreras. Fue una de esas noches en las que la propia piel parece de veras hecha a medida. Sin un lunar más, sin un lunar menos. Dijo que me haría el amor como nadie antes y lo creí en sus ojos. Tenía que creerlo mientras llovían entonces sí, sapos del cielo. Me dijo que siempre cumplía su palabra y para entonces ya nevaban oboes. Empañamos los cristales de todo el barrio aquella noche. Volví a casa como se vuelve de los sueños buenos, deseando que continúe mañana y sabiendo en el fondo que no será así. Una coplita de nuestra amiga Alevosa, de su blog Alevosa Mirada, un sitio donde nos hemos perdido muchas veces y nos seguiremos perdiendo. Un sitio que es todo poesía. Un sitio para gente... gente adulta, ¿eh? Para vidas ya un poco curraditas. Vidas... que han pasado cosas buenas y que han pasado cosas menos buenas. Incluso a veces cosas malas. Vidas... avanzadas. Vidas adultas. Vidas grandes. Pero no de gente seria ni de hongos, eso del principito, no, no. De gente con pasión. De gente que sabe llorar. Y a veces hay gente incluso que llora cosas muy peculiares. Pero coño, un lloro es un lloro, cojones. petulantes libertinos, la noche que desvirgáis con aguante, otra más de mujeres galopantes, chaperos, travestidos y felinos. Hurté sueños en polvos de molinos, rompí botas de fibrosos gigantes, mordí cuellos de Barbies aspirantes, quedándonos sin hambre y sin caninos. ¿Y merece la pena, pobre vida, tanto tiempo perdido con putadas, tanto placer sin freno, sin medida? La respuesta a estas noches disfrutadas son las coplas del alma ya perdida, en murmullos, cucarachas y mamadas. Nos ha quedado. Hemos metido a la vez dos cositas cucarachas. Por un lado, en la copla esta copyleft de las cucarachas, que se titula Llorando Lefa. Y por otro lado, en la mitad hemos metido un soneto que hizo un día el Cuca Coplas. El primer soneto que hizo el Cuca Coplas hace ya 2 años y pico para la mierda esta de los murmullos de las cucarachas. También copyleft, claro, sonetos copyleft. ¿Y por qué un soneto? Pues porque el otro día, joder, estábamos escuchando otras radios, porque nosotros también escuchamos otras radios. Y resulta que salió un pibe que era el que había ganado el premio de poesía del Ateneo, me parece. No nos quedamos muy bien con los nombres, esas cosas de tanta droga de en la juventud, esta niñez. No, ha hecho que haya cosas que olvidemos fácilmente y una de estas cosas son los nombres. Pero vamos, que a este pibe tampoco, en fin, a lo que voy. Este tío decía que resulta que en la época que vivimos, tronco, pues no es época de sonetos, que están desfasados, que están de modes. Ah, bueno, me jodas, tronco. O sea, las cosas que están bien no pueden pasar de moda. O sea, las modas son otra mierda distinta, tío. La belleza, lo bueno, lo fundamental, son cosas para siempre, no me jodas. No puedes venir aquí y decir, no, eso ya no vale. Mira, que te den por el puto culo, bocazas. O sea, me da igual los premios que hayas ganado, tío. No puedes decir que el soneto pasó de moda, tronco. ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas? Y para que te calles, que eres un bocaza, no nos irás nunca normalmente, pero bueno, que no, tío, que las cosas no pueden pasar así. O sea, que la moda es algo que se han inventado también los comerciantes y los mercaderes, tío. Que un soneto es un soneto, ayer, hoy, siempre, y siempre será algo bien hecho, cojones. Está bien hecho, claro, también hay un soneto de mierda. Y como nos encantan los sonetos, pues vamos a leer un soneto, a tomar por culo. ¿Y cuál? Pues el soneto de los sonetos, coño, el de Lope de Vega. El soneto de repente, hostias. Un soneto me manda a hacer violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Vamos, no me jodas, tronco, vamos, no me jodas, tronco, pasó de moda, dice, ¿qué pasa, que ahora solo para el verso libre, eh? El universo de los mediocres, el puto verso libre. ¿Qué pasa? Aquí nadie sabe sumar ya, nadie sabe hacer 14 versos bien hechos en decasílabos. ¿Qué pasa, eh? El Coca-Cola se rebota y hablo con él y me dice, Ronco, monta la parada, tío. ¿Qué es eso, tío? O sea, ¿ya no vale un soneto? ¿Ya no vale un soneto? ¿Qué pasa? Puto verso libre, verso de los mediocres, de la gentuza, de la que no sabe hacer nada más que gilipolleces. Pues no, tronco. El Coca-Cola dice, reivindiquemos el soneto. Y con dos cojones, claro que reivindicamos el soneto en las cucarachas. Hostia, ya, dice que pasa de moda. Ni Ateneo ni polla. Mucha moda lo que hay. Hostias. Acaba con las modas. Todas. No sois setas. Dejad de contar. Adiós. Y otra musiquita, Copyleft. Ahora nos vamos a ir a Estocolmo, su capital Suecia. Allí vive un grupo de peña que se hacen llamar los Diablos Swing Orquesta. Y bueno, pues hemos pillado una de sus coplas, tienen muchas. Esto es un boogie, se llama el boogie del Balrog. Balrog es una especie de monstruo del Señor de los Anillos, una especie de demonio, algo parecido. Y un boogie del Balrog. Es una cosa lo que hacen estos que mola mucho. Esta gente de Diablos y una orquesta hace una mezcla muy rica, pero muy rica, ¿eh? O sea, que empezaros a relamer la boquita, que os va a encantar, coño. Diablos y una orquesta, el boogie del Balrog. buen final esta peña a Estocolmo, ¿eh? Qué buen final ahí, riéndose el barro, descojonándose de todo, coño, pues como debe ser, risas. La gente está a diablo sin orquesta. Debajo, como siempre, Roger Subirana, como siempre, esta es misión número 2. Ya iremos cambiando, o no, nos iremos quedando con la peñita, o no, en fin, cositas de estas. Y bueno, que... aquí estoy, todavía con una taza de café en la mano. Son las 12:30 ya, más o menos, tienen que ser, sí, mira. Hoy como he decidido ponerme a radiar así, tempranito, recién levantado, pues aquí me tenéis con el café en la mano. Me he puesto una bata blanca que una vez afané en el Hotel Trip. Y estoy aquí sentadito y muy cómodo, coño, disfrutando de la buena música, cojones, del Roger Subirana. A estas horas en mi calle ya hay mucho movimiento. Gente que entra y que sale de los comercios y de un gran edificio de oficinas que tengo casi enfrente. También hay árabes que van a la mezquita, porque un poco más arriba hay una mezquita, es una zona esta. Y frente a casa tengo una iglesia, una mezquita, un edificio negro horrible de oficinas. La gente que va, que viene, yuppies que conducen colchazo, porteros charlando, madres que van a todas hostias todo el rato. Hay vida, coño. Mucha vida en esta calle del barrio de la Concepción de Madrid. ¿En tu barrio? ¿Qué pasa en tu barrio a la hora en la que me estás escuchando? Asómate, coño, y deja que tu barrio y tu gente y lo que te rodea entre un poquito en ti. Estamos aquí para disfrutar de las cosas que también hay fuera. Meterse para adentro está bien a veces, pero... joder, salir pizza también mola, ¿sabes? Y bueno, pues eso, que lo disfrutéis, coño, que esto es un ratito lo que estamos aquí, o sea, que no se os escape ni un minuto, porque no merece la pena. Y ahora vamos a meter otro grupete, este a ver también de Madrid, el Grupo Tonto. Esto ya cogimos un día una canción suya que se titula Por Madrid, algo así, y le hicimos una cosa con un vídeo, y ahora vamos a hacerles... pues aquí un disfrute con ellos, ¿no? La canción se titula Es por ti, el grupo es de Madrid, se llama Tonto el grupo. Y no parece que sean muy tontos porque las músicas que hacen son muy guapas. Así que nada, disfrutad del tonto y de la pedazo de voz y de la pedazo de marchota que tiene esta peña. We'll be right back. radio Copyleft, la radio de los murmullos de las cucarachas. Solo música Copyleft, solo buena música. Pues nada, aquí seguimos. Y ahora vamos a hacer otra cosita de estas que nos gustan a nosotros de mezclar cosas guapas. Os cuento. La voz esa que ha leído antes al principito, ya os hemos dicho que era una piba que se llama Jezabel. Bueno, pues esta piba que tiene un blog que se llama jezabelarte.blogspot.com. Y bueno, pues joder, el otro día nos leyó el cuento de los carritillos. Hoy va y nos manda la movida del principito, coño, os deleis meternos allí y rescatar una cosita. Bueno, pues hemos leído una cosita suya muy peculiar. Tiene un espacio allí que se titula Diario de una decadencia. Y dentro del Diario de una decadencia hay un texto en el que, bueno, ella nos cuenta y tal, como, bueno, su vida, tal, una tragedia, como, hostias. Pero un día se encuentra unos gatitos recién nacidos, súper chulos, súper bonitos. Y bueno, pues decide coger a dos y llevárselos a casa. Pero bueno, son prematuros, en fin, que los alimentan, pero mira por dónde se acaban muriendo, joder. Se acaban muriendo. Y este es el episodio seguido a ese en el que se han muerto los gatitos y bueno, pues en el diario de su decadencia, pues ella decide qué va a hacer con esos gatitos. Y le hemos puesto una copla, y la copla es que para este texto hay que meterle una música y no le pegaba muy bien el rollo subirana. Así que vamos a cambiar un poco de nivel de musiquita para meter ese texto, que es un textito copyleft que nos mola. Y si no os mola a vosotros, que os den por el puto culo, porque en fin, esta es una radio de cucarachas, así que os follen. Y si os gusta, pues disfrutadlo porque mola, coñía. Diario rosa de la Barbie de cuando tenía 11 años, tapada con una foto de Patrick Swayze de cuando tenía 16 y rescatado ahora debido a una escasez de folios y de vida. Los gatos vivos serían muy lindos, pero así, espichaos, son de un tripudo asqueroso. Dios, qué grima. Están empezando a oler. Calla, que no, que soy yo. Pues para pensar en lavadas estoy con este marrón. He pensado en meterlos en la lavadora y centrifugar, a ver si se desintegran como los peces, pero si algún trozo atasca el filtro y tiene que volver mi padre a limpiarlo, me quitará la marihuana. Aunque quizá no note que es material orgánico. Demasiado arriesgado. ¿Y por el váter? Demasiado gordos. Joder, mi fregadera está criando penicilina a todo esto. Mi vista se posa en el ojito sin vida de un ojito y rompo a llorar. ¡Qué vida tan breve y tan puta! Decido que tendrán un entierro digno, no como yo, que seguramente acabaré en una fosa común porque nadie me querrá nunca. Preparo una de las cajas que recogí del contenedor. Ya sabía yo que para algo servirían, como ataúd. Pongo una buena capa de lechuga en el fondo, como he visto hacer con las gambas alguna vez. No pienso tocar los cadáveres, vomitaría. Enfilo el recogedor hacia ellos y giro la cara hacia el otro lado. Me guío por intuición. Ya noto el peso y miro de soslayo. Están los dos dentro. Una cabecita cuelga. Los lanzo rápido dentro del ataúd antes de que se me desprendan las cabezas y les salga liquidillo. Cierro la tapa y envuelvo todo en un precioso papel rojo metalizado que me sobró de Navidad. Me echo bien de colonia y salgo hacia el río Huerva. Me sitúo justo en el centro de la barandilla del Puente de los Gitanos. A unos pocos metros fluye tranquilo el río. Quiero que mis gatitos viajen como Moisés, plácidos en su última morada, sobre esas aguas, hasta su camita eterna, el mar. No hace aire, ni velo la caja, contengo la respiración y la suelto con un beso. Pero algo he hecho mal, porque la caja se desvía hacia la derecha y se estrella contra la orilla, a un metro del agua. El papel se ha roto, la caja se ha abierto y los dos cadáveres se han espanzurrado por fuera. De pronto, salen de todas direcciones, incluso del agua, decenas de ratas oscuras de dos palmos que se lanzan sobre los gatitos adentelladas. Jamás, jamás he visto en directo una escena tan terrible. No puedo apartar la vista. Creo que es esta la gota que come el vaso. ¡Qué sed! ¡Qué sed! Camino perdida y sin rumbo 2 metros y medio hasta la tienda de latetas, que siempre está abierta. Deme 4 cajas de vino Don Simón y una baguette. Pues estas son las cositas de la jefa Bel. Su día a día, las cosas que le ocurren, su normalidad. Pues como a todo el mundo, a todos nos pasan cosas. Pues a ella le pasan cosas de estas, pero porque le gustan los animales. Y los disfruta, y los ama. Cosas de la jefa Bel, en su diario de una decadencia. Que llevamos un buen trocito de programa ya, ¿eh? Está la cosa chula. Bueno, ya sabéis, música copyleft. ¿Qué significa la música copyleft? Pues que os podéis, luego cuando acabe el programa, si os ha molado alguno de estos grupos que hemos ido poniendo, pues os metéis, bueno, veréis que hay un link en la página esta que tenemos de radiocopyleft.blogspot.com. Allí veréis los links que podéis ir a los sitios que esta gente, que todos son de Jamendo, ¿eh? Y ahí en el Jamendo podéis coger su música, la podéis bajar, la podéis escuchar, la podéis copiar, se la podéis dejar a los colegas. Este programa de radio, como también es copyleft, podéis hacer lo mismo, lo podéis descargar, se lo podéis dejar a los colegas, que vomiten, decir, mira qué paña más gilipollas en internet. ¿Ves por lo que no tendría que existir internet, coño? ¿Ves lo que pasa con las nuevas tecnologías? ¿Ves qué mal se usan, coño? Pues eso, música copyleft. Y más musiquita, ya que estamos hablando de musiquita, más musiquita. ¿Qué toca ahora? Pues ahora un grupo de San Cugat del Vallés. Un grupo que se llama Misery. Su canción es Sincerity, que imagino que será sinceridad, algo así, porque ya sabéis, nosotros de francés poquito, y de la mamada un poco más, pero del inglés pues muy poquito, así que nada, que lo disfrutéis. Ah, por cierto, joder, se me olvidaba, qué cabeza tengo. La canción sobre la que he estado la jefa antes metiendo cerita es una canción de un grupo que se llama TYP1. Esta gente, los cañeros estos, la caña, son de Sonnenberg, Alemania, y la copla se llamaba Estate Poesie, ¿vale? Una copla perfecta para utilizar de base para poner a Jezabel. No sabemos lo que dice, no sabemos lo que significa, pero tenía esa fuerza necesaria para montar la barra. Y ahora, Grupo Misery, de San Juan del Vallés, Sincerity, te lo puedes cargar del Jamendo, porque para eso están estas coplas copiles, para que entres y te la descargues del puto Jamendo, de donde coño estén. Ya te iremos diciendo más coplas, más sitios, más lugares y más disfrute. Venga, Sincerity, ya. aquí con el jodido fume que... Hostias... El gesto de fumar y hacer radio no está bien. Tengo que pensar en dejarlo. Así que igual es el último programa. Y os dan por el culo. Porque fumar, vamos. Y soy de mitad del rico, ya ni te cuento, me cago en la puta. Espera. Joder, tronco. Bueno. Tacatún, tacatá, tacatún, tacatá, que estamos ya casi terminando, que nos quedan dos coplitas nada más, dos coplitas. Y esta que vamos a poner ahora, pues eso, va a ser una coplita, pues eso, ya sabéis, la penúltima siempre tiene que ser con Cerita, luego ya la última, ya veremos cuál es. Pero ahora mismo como penúltima me apetece, y por qué pues me apetece, porque bueno, os cuento. A mí las cucarachas me mandan mogollón de canciones, boom, boom, boom, y me dicen, oye, mira, estas son las canciones, y en todas me apuntan las cosas como tienen que venir, ¿no? Nombre de la canción... ¿Quién es el autor? ¿De dónde es? Y luego ya me dicen, si quieres buscar más, busca si lo cuentas. Pues no me sale los cojones buscar más, con esto es suficiente, porque para esto está internet, coño. Pones un nombrecito, yo digo el nombre, tú lo buscas y se acabó. Y además, coño, luego lo ponemos ahí en la página esa de los huevos, pues ya está. El caso es que me mandan muchas canciones y yo según voy avanzando en la misión, pues digo, me apetece esta, o esta otra, ¿no? Y ahora me apetece mucha cañita, no sé por qué, ha sido muy tranquilita la emisión hoy y joder, ¿para ahora qué? Porque ya, coño, hoy no estoy emitiendo de día, tronco, y estoy aquí dando la cerita de, digo, de noche, estoy de día, hostia, ya no sé en qué momento del momento estoy. Bueno, el caso es que me apetece caña, me apetece mucha caña y no hemos puesto mucha caña, así que vamos a meter mucha caña. ¿Y a qué voy a meter ahora? Bueno, pues a un grupo que se llama Delito y Medio. ¿Y esta peña de Delito y Medio dónde son? Pues son de Madrid. ¿Y la copla? Pues la copla es una copla... Pues de guerra, tronco, y con K, escupe, escupe, de los Delito y Medio de Madrid, cañita, ¿por qué? Porque la penúltima, ¿qué pasa con la penúltima? Como las copitas, la penúltima, que sea fuerte, Z, ¿no? Escupe, del grupo Delito y Medio de Madrid, música copilef en las cucarachas, radio copilef. Escupe a los gobiernos que se sobran, escupe a la peña que dice que el soneto ya no existe, escupe a la gente que no sabe disfrutar de la vida y lo que es peor no te deja disfrutar a ti tampoco de ella, escupe coño, escupe con la peña de Delito y Medio, esta gente hay que denunciar, sí, a veces hay que denunciar, ¿entendéis por qué a lo mejor estos son copyleft? Porque esto no se puede escuchar en la radio, tronco, en la radio hay que escuchar otras cositas, a los de siempre, a los pereza, que no se quejan de nada, gente maja, tío, al canto del loco, que no se queja de nada, gente maja, tío, nada más que hablar, chiquita, jaja, besas, no, escupe, escupe, estoy hasta los huevos. Estoy hasta los huevos de la música que lleva copyright. ¿Sabéis por qué? Porque son siempre los mismos y suenan siempre igual. Y a mí los Beatles me gustan, tronco, y los Rolling Stones me gustan también, y el Bob Dylan me gustan también, tronco. Pero es que no se llena más que eso todo el puto día, lo mismo en la puta radio, tronco, pero no. Hay otras músicas, músicas guerreras, músicas nuevas, músicas Gratis, tronco, además. La música con Bilefa y mucho en internet. Déjate de gilipollas. Vale, el otro también mola, pero no estás hasta los huevos otra vez de tu recopilatorio de los putos Beatles. Ey, los Beatles mola, pero no estás hasta los huevos. Pues yo sí estoy hasta los huevos, cojones. Y me voy a parar aquí porque si no, me va a dar un subidón. Igual me da un paro cardíaco y como no hay nada cerca, me descubren dentro de 2 semanas aquí oliendo como los putos gatos de la Jezabel, con el liquidillo saliéndome por los ojos. Bueno. Y cerramos ya el programa. Relájate, cucarachita, zen. Bueno, ¿y cómo cerramos? Pues cerramos con la copla que me apetece. Me apetece un poquito de... del sur. ¿Por qué? Porque antes ahí ha sonado la alevosa, tronco. Y la alevosa, cuando suena la alevosa, pues te apetece el sur, colega. Volví a casa como se vuelve de los buenos sueños, deseando que continúe mañana y sabiendo en el fondo que no será así, porque aquella noche empañamos los cristales de todo el barrio. El niño del parking. Y su copla, Báilame por tangos. Esta es una peñita de Jerez de la Frontera. Y coño, báilame por tango, báilame, haz lo que quieras, pero báilame, báilame. Báilale a esta cucarachita que pone voz a estas cosas. Báilale a esta cucarachita que quiere morir disfrutando del sexo oral. Báilale a esta cucarachita por tango, porque los tangos, las cucarachas, los llevamos adentro. Es como nuestra sangre, es uno más de nuestros fluidos. Y de fondo, en esta segunda misión, final de segunda misión, ya por fin, el Roger Subirana, tronco. ¿Y qué hemos puesto de Roger Subirana? Pues hemos puesto tres coplitas durante todo el programa. Una que se titula Blue Blood Brother, que es algo así como sangre de hermano, o hermano sangre, o algo así. Otra que se titula Enjoyed, no sé muy bien lo que significa, lo buscáis en el diccionario, o me lo apuntáis luego en un comentario. Y luego la última del Roger Subirana, que también hemos puesto, ya sabéis, tres, A Piece of Heaven, un trozo de cielo. O Heaven es cielo o es infierno. Bueno, ya que sé, ya lo buscáis y me lo dejéis apuntado. Que a las cucarachitas que mandéis las coplas y tal, que cuando me mandéis canciones en inglés, mandadme la traducción, tronco, para quedar bien, porque luego están los locutores bien, que lo hacen todo bien y traducen las cosas, incluso saben hablar inglés. Yo no, tronco, que somos de puto barrio de cloaca, tío, y en las cloacas no se habla inglés. Francés los que quieres, iba a decir mamada las que quieras también. Pero vamos, eso, que me lo mandéis. Y ahora sí, ya nos vamos despidiendo, porque ya es la hora de que yo me dé mi duchita y me salga a la calle a tomarme un pinchito de tortilla con una cervecita, aquí con los abueletes. Están ahora mismo en el parque aquí detrás, jugando a la petanca. Yo me siento ahí un ratito con ellos, hablo con ellos un ratito, lo que tiene la vida del parado, tronco. La cucaracha parada pues vive así. Y luego, pues, cuando ellos se vayan al bareto, ya me voy con ellos, me enrollo allí un poquito y tal, fumamos unos trócolos, que algunos fuman todavía y tal, aunque están jodidos. Y luego, pues eso, pinchito de tortilla con cervecita. Así que nada, que me ha molado mucho hacer este segundo episodio, programa o emisión, llámalo como te dé la gana. Me gusta mucho. Así que igual vuelvo para hacer el tercero. ¿O no? Pues ya sabéis, con las cucarachas nunca se sabe, porque nadie conoce a nadie en las cucarachas. Radio Copyleft, la radio de las cloacas de los murmullos de las cucarachas. Sí.